recordando a Débora Kerr. Débora Kerr fue una actriz británica de cine, una de las grandes estrellas del Hollywood de los años 50, que nació en Ellenborough, una pequeña población de Escocia, el 30 de septiembre de 1921, como Débora Jane Kerr Trimmer, y era hija del capitán Arthur Sellers Kerr Trimmer, piloto veterano de la Primera Guerra Mundial, afectado de las consecuencias de la misma, habiendo perdido una pierna, y de Kathleen Rose Smail, que se casaron el 21 de agosto de 1919, y tenía un hermano menor, Edmund, que era periodista y falleció a los 78 años en un incidente callejero en el año 2004. Pasó sus primeros 3 años de vida en Ellenborough, viviendo en casa de sus abuelos. Era una joven tímida y asistió a las escuelas Northumberland Hensleys en Bristol y Rosholme Weston-super-Mare. Se inició como bailarina de ballet, debutando en 1938 en Sadler Wells, para luego cambiar de carrera cuando descubre la interpretación como un medio para expresarse, siendo su tía Phillips Smail, que estaba en la escuela de teatro de Lely Culver, su primera profesora de actuación, que a su vez le consiguió algunos papeles en obras teatrales cuando era adolescente. Durante una de esas interpretaciones la descubre un productor de cine y participa en unas escenas de contrabando de 1940 junto a Conrad Veidt, adoptando el nombre de Débora Kerr, y debuta en 1941 en Mayor Bárbara, adaptación de la obra teatral de George Bernard Shaw junto a Red Harrison. Luego, Amor en Doll, 1941, Penn de Pensilvania, Heather Castle y El día que amanece, las tres del año 1942. Y se convirtió rápidamente en una estrella del cine británico, siguiendo con Vida y muerte del coronel Blimp, 1943, Perfectos extraños, 1945, y Veo un oscuro extraño, 1946, junto al notable Trevor Howard, y Narciso negro, 1947, con Jan Simmons, Flora Robson y Sabu, llegando a filmar 46 películas hasta 1985, siendo la última El arreglo, del año 1969. En 1947, la Metro-Goldwyn-Mayer la contrata y se traslada a Hollywood, donde inicia la exitosa etapa imborrable del recuerdo de los amantes del buen cine, codeándose con las grandes estrellas y participando en películas que han sido consideradas clásicos del cine. Se inicia en Hollywood con Los vendedores ambulantes, junto a Clark Gable y Ava Gardner, y Si llega el invierno, con Walter Pidgeon, Angela Lansbury y Janet Leigh, ambas en 1947. Mi hijo Eduardo, 1949, dirigida por George Cukor junto a Spencer Tracy. Las minas del rey Salomón, 1950, con Stewart Granger. La célebre superproducción filmada en Italia, Quo Vadis, de Mervyn LeRoy, 1951, junto a Robert Taylor. Torres Negras, con Alan Ladd y Charles Boyer. Y Prisionero de Senda, con Stewart Granger y James Mason, ambas 1952. Y en 1953, Julio César, con Marlon Brando y James Mason, y La Reina Virgen, con Stewart Granger, Jean Simmons y Charles Laughton. No obstante estas exitosas películas, Deborah Kerr se sintió encasillada como un personaje femenino repetitivo, por lo que aceptó trabajar para la Columbia y actuar en De aquí a la eternidad, también del año 1953, encarnando a un personaje más libre e independiente junto a Burt Lancaster y un elenco integrado por Frank Sinatra, Montgomery Clift, Donna Reed y Ernest Borgnine, donde realizó una escena pasional sumamente erótica para esa época, que rompió su imagen de heroína ingenua y virginal, que rozó con el escándalo. De aquí a la eternidad resultó una muy exitosa película, por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz principal, y Frank Sinatra obtiene el Oscar como actor de reparto. A partir de este trabajo, Deborah Kerr comenzó a demostrar su enorme talento para papeles representativos de solidez dramática, emocionales y psicológicos, alternando toda clase de papeles, y siguieron títulos como La Mujer Soñada, también de 1953, Vivir un Gran Amor, 1954, con Van Johnson, El Fin de la Aventura, 1955, Los Héroes También Lloran, El Rey y Yo, con Jules Brynner y Rita Moreno, y Te y Simpatía, dirigida por Vincent Minnelli, y La Orgullosa y el Libertino, con William Holden, todas del año 1956. Luego vendría algo para recordar con Cary Grant y El Cielo Fue Testigo, al lado de Robert Mitchum, dirigida por John Huston, ambas del año 1957. Mesas Separadas, con Rita Hayworth, David Niven, Burt Lancaster y el australiano Rod Taylor. Y Buenos Días Tristeza, de Otto Preminger, sobre la famosísima novela de François Sagan, con Jan Seberg y David Niven, ambas 1958. Luego Rojo Amanecer, 1959, con Jules Brynner, Anouk Aimée y Jason Robards, cerrando su exitosa década de los años 50 con Siempre Te Amaré, junto a Rosano Brassi y Maurice Chevalier, y Mi Amada Infiel, de Henry King, como esposa del escritor Francis Scott Fitzgerald, interpretado por Gregory Peck, ambas de 1959. Inicia los años 60 con Tres Vidas Errantes, de Fred Zinnemann, con Robert Mitchum y Peter Ustinov, filmada en Australia. Sombras de Sospechas, acompañando a Gary Cooper en su última aparición en la pantalla. La Mujer Que Quiso Pecar, con Cary Grant, Jan Simmons y Robert Mitchum. Y Posesión Satánica, donde interpreta a la madura institutriz en una misión donde se esconde un oscuro secreto, junto a Michael Redgrave y Pamela Franklin, todas en 1961. Y siguen Corazones Heridos, con John Mills y Halle Mills, 1963. La Noche de la Iguana, 1964, de John Huston, con Richard Burton y Ava Gardner. Segunda Luna de Miel, 1965, con Frank Sinatra, Dean Martin, César Romero y Nancy Sinatra. Casino Royale, 1966, El Signo del Diablo, 1967, con David Niven y Sharon Tate, Prudencia y la Píldora, 1968, con David Niven, Llegan los Paracaidistas, 1969, con Burt Lancaster y Jane Hadman, dirigida por John Frankenheimer, El Arreglo, de Elia Kazan, 1969, con Kirk Douglas y Faith Dunaway. Y con respecto a la televisión, en 1963 había aceptado participar en la serie ITV Play of the Week, en el episodio Tres Caminos a Roma, y recién en 1982 retornó a la televisión en BBC 2 Playhouse, en un episodio, y actuó en 4 telefilmes: Testigo de la Acusación, 1982, Reunión en Fireborough, 1985, El Jardín de Azain, 1985, y Ana y Denny, 1986, y en 2 miniseries, Toda una Mujer, del año 1985, y Caminos de Grandeza de 1987 y se retiró de la actuación. En su vida privada, el primer matrimonio de Deborah Kerr fue con Anthony Bartley, piloto de la RAF, que intervino en la batalla aérea de Inglaterra, con quien se casó el 19 de noviembre de 1945 y tuvieron dos hijas, Melanie y Francesca, pero se divorciaron en 1959 debido a los celos de Bartley por su carrera. Se volvió a casar el 23 de julio de 1960 con el escritor y guionista de Hollywood Peter Birtel, autor del guion de La Reina Africana que dirigió John Huston con Humphrey Bogart y de la novela Cazador Blanco, Corazón Negro, dirigida e interpretada en el cine por Clint Eastwood. El matrimonio vivió durante su última etapa en Suiza, aunque desde los años 70 solían pasar largas estadías en Marbella, España. Fue nominada en 6 oportunidades como mejor actriz al premio Oscar de la Academia de Hollywood por Mi Hijo Eduardo, De Aquí a la Eternidad, El Rey y Yo, El Cielo Fue Testigo, Mesas Separadas y Tres Vidas Errantes, y no lo ganó. Pero en el año 2004 fue reconocida con un Oscar honorífico por su carrera. Fue 4 veces nominada al Globo de Oro por Mi Hijo Eduardo, El Rey y Yo, Mesas Separadas y Tres Vidas Errantes, y lo ganó con El Rey y Yo, y al BAFTA de la Academia Inglesa por El Fin de la Aventura, Té y Simpatía, Tres Vidas Errantes y Corazones Heridos. Deborah Kerr falleció a los 86 años el martes 16 de octubre del año 2007 en Bothesdale, villa rural de Suffolk, en Gran Bretaña, por complicaciones de la enfermedad de Parkinson que sufría, y se encuentra sepultada en el cementerio de Alford de Surrey, en Inglaterra. Y días después, el 4 de noviembre, fallece su esposo Peter Birtel en Marbella, España, por causa de cáncer, durante la filmación de un documental que estaba realizando el director Michael Schreingreiber sobre él y su esposa. Así recordamos a Deborah Kerr, que mañana, 15 de octubre de este 2021, se cumplen 14 años de su fallecimiento.